Esto lo estoy tocando mañana. Viaje del perseguidor. Hoy es 26 de abril. A mi izquierda, Carlos Oraya. En los controles, Cristian Santana. Y yo, Pedro García, que te habla. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy, una vez más en nuestra travesía, pues atracaremos en los puertos habituales, esto es las vidas paralelas, las recomendaciones intempestivas. Y como no, los mil y un viajes. Acabamos de escuchar el tema Shirley del disco Supertramp, año 1970. Te recordamos que sigues en El Perseguidor, el 105.9 de Radio Guiniguada. Y también recordarte que tenemos un teléfono al que puedes llamar si tienes cualquier cosa que contarnos. El teléfono es el 928-31-99-46. También recordarte que el programa lo puedes escuchar mañana de 3 a 4, mañana jueves. Nuestro email, perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Si por cualquier razón no puedes escuchar el programa ni hoy ni mañana, pues siempre tienes a tu disposición el blog del que puedes descargarlo. http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Decirles que hoy toda la música que va a sonar en este programa está dedicada al grupo Supertramp, del que Pedro, a mi derecha, nos va a hacer una pequeña introducción. Sí, eras una vez Supertramp. Rick Davies y Roger Hodgson se conocen a través de la revista musical inglesa el Melody Maker en 1969 y a través de un excéntrico millonario holandés. Pues tienen la posibilidad de formar un grupo. El tal millonario al que ellos llaman Sam financia el grupo, que se llamaría a partir de ahí Supertramp, y en 1970 pues lanzan al mercado su primer álbum, su primer LP llamado Supertramp, donde hay restos de psicodelia y un cierto aire folk, ¿no? Acaban de escuchar Surly, que es un cierto ejemplo de lo que estamos diciendo. En 1971 Siguen en el grupo Hodgson y Davis, pero la formación, el resto de la formación ha cambiado. Editan un segundo LP, Indelible Stamped, donde ya hay, sigue habiendo ese aire folk, pero ya con unos ciertos tonos de Ringman Blues, muy del gusto de Richard Davis, ¿no? Bueno, tampoco pasa gran cosa con ese segundo disco de Supertramp. Y el millonario holandés, pues de alguna manera se retira, ¿no? Davis y Hodgson, en el verano del 73, pues conocen y crean el resto del grupo. Esto es a John Anthony Halliwell, a los instrumentos de viento, clarinete, flautas y saxofones. Dewey Thompson al bajo y Bob Siebenber a la batería, ¿no? En 1974 sale lo que para algunos es considerada su obra maestra, el The Crime of the Century, que todos recordarán por esa portada negra con tonos así espaciales y una especie de como de pequeña cárcel con unas manos, ¿no? El Crime of the Century ya es un disco mucho más trabajado, ya han dejado atrás un poco las reminiscencias de los anteriores, es un material así como más dramático, más compacto. Las canciones son largas en instrumentación y ya empieza a crearse esos famosos inicios de las canciones de Supertramp, esas entradas con el juego de piano y también de las voces, ¿no? El disco tiene un tremendo éxito y Supertramp en 1975, ya con esa formación fija, editan Crisis, What Crisis, que es un concepto de Richard Davis, muy irónico, muy corrosivo. Si se acuerdan la famosa portada del sujeto tomando el sol en torno a un espacio lleno de basuras. El disco se me antoja así algo más ligero que El Crimen, pero de una similar factura, tanto técnica como en las composiciones. En 1977 editan otro disco, El Even the Quiet Moments, que es un trabajo así como muy limpio, más depurado, más fino, muy cercano al espíritu de la naturaleza. Yo personalmente creo que es el disco más afín a Roger Hodgson. En 1978-79 sale el Breakfast in America, que es el aldabonazo final, un disco comercial y de indudable calidad. En el fondo se me antoja la última inspiración. En el 79 sale un doble indirecto, que es el París, una puesta a punto de fuerza indudable, ¿no?, de los grandes temas del grupo. En definitiva, creo que es su Canto del Cisne. Y en el 82-83 sale el Famous Last Words, que ya el título del disco presagiaba lo que estaba sucediendo, ¿no? Las últimas famosas palabras. Es un material, se me antoja, ya sin espíritu, desorientado, donde Hodgson ya había anunciado su retirada del grupo, ¿no? Como epílogo de todo esto, podríamos decir que la historia siguió, tanto Hodgson como el resto de Supertramp han seguido adelante, pero evidentemente sin la brillantez de antaño. En torno a las composiciones, Davis es más de historias contadas, como Rudy, Asylum, Another Man's Woman, From Now On, mientras que Roger Hodgson es más de ideas, valores y sentimientos, ¿no? El High on Your Shell, The Meaning, el Babaji o el Logical Song. O sea, más o menos, a grandes rasgos, Supertramp es un grupo que durante la década de los 70 tuvo, a partir del Crime on the Century, tuvo bastante éxito y que, bueno, dentro de la historia del rock, pues tienen un sitio ganado a pulso, ¿no? Más que nada sin desmerecer a otros y sin creer que otros son mejores. Ahora vamos a escuchar otro tema de Supertramp, ya de su segundo LP, del Indelible Stamped. Este es el tema Rosie Have Everything Planned. Acting upon information received, Rosie had everything planned. Stood in the garden with shotgun in hand. What a woman. Whilst entertaining the headlines next day, Rosie would not be released if it was found that her man was deceased. Silly woman. Oh, but Rosie, a girl with a strange kind of humor, stupidly took in a rumor, making her think that she'd lost, double-crossed by a man who was dear. Stood in the garden and shaking her head, Rosie could not understand, wiping her eyes with the back of her hand. Sad, sad. Double-crossed by a man who was dear. Very near to her, row upon row of angel hair, Rosie had everything planned, sure that the people would not understand. Sad, sad woman. Ooh. Bueno, ahora, sin más preámbulos, vamos a las vidas paralelas. Hoy en las vidas paralelas tenemos a dos escritores lejanos en el tiempo, pero muy cercanos en su manera de hacer. Son John Donne y Eugenio Montale. El término poesía isabelina recoge en sus redes autores que estuvieron activos entre 1558 y 1603, años que dura el reinado de Isabel I. Así, en cualquier antología de este género es fácil encontrar a poetas tan distintos como Spenser, Sidney, Shakespeare o Donne. Entre estos, Donne es unos años más joven que Shakespeare y es justo de la generación anterior a otra cumbre, John Milton. Personalmente, creo que hay más distancia entre Sidney y Donne que entre Donne y T.S. Eliot o Gerald Manley Hopkins. Pero es quizás solo una visión informada de prejuicios modernos que nada o poco captan de la verdad de los hechos, si es que tal cosa existe. John Donne pertenece al barroco. No una moda pasajera y europea, sino toda una forma de ver el mundo recurrente y cíclica, aunque muy distinta en los ropajes que adopta, de ahí que a veces creamos estar ante un problema nuevo cuando solo se trata del viejo problema. En cualquier caso, John es representante de un modo de hacer que abusaría de los juegos de palabras, de las hipérboles, de las contradicciones, de los juegos de ingenio, de las sutilezas verbales, algo parecido al conceptismo español, aunque a la vez tan lejano de él, pues en ello se da lo que más distingue, el carácter, la marca autóctona de cada escritor. En mi opinión, John está más emparentado con ese aire de familia que decía Wittgenstein, con la poesía trovadoresca provenzal que con Quevedo, por ejemplo, y mucho más con Ausias March que con Góngora. Y es que el barroco es intemporal. Renace siempre de las cenizas exhaustas del retruécano y el oxímoron, que no son cenizas muertas, como en ese Gracián nuestro, sino plenas de pasión y virtuosismo. Decía Eliot que John poseía un mecanismo de sensibilidad capaz de asimilar cualquier clase de experiencia. A John le llamaron poeta metafísico, término nada amable y sinónimo en su tiempo de confuso, ridículo y raro. Fue un poeta distinto, sin duda. Si ustedes leen hoy poemas como La canonización, El entierro, La alquimia del amor, El cebo, sus palabras llegan hasta nosotros indemnes desde allende el tiempo, cristalinos. Eugenio Montale es otro poeta con el que el término metafísico se ha unido, si bien por razones muy distintas. A John Donne la etiqueta no le habría hecho mucha gracia, o sí, quién sabe. Pero en el caso de Montale, esto parte de una reflexión personal y muy propia. Decía el poeta, ha habido a partir de Baudelaire y de un determinado Browning, y a veces de su confluencia, una corriente de poesía no realista, no romántica y ni siquiera estrictamente decadente, que de un modo muy aproximado se puede llamar metafísica. Yo he nacido de ese surco. Y pienso yo que la palabra surco aquí ha de tomarse al pie de la letra, pues si algo puede decirse de la poesía de Montale es eso, telúrica, pedregosa, tónica. Yo le descubrí en una edición de la editorial Hyperion, bajo el título Eugenio Montale, 37 poemas, traducidos por 37 poetas españoles en el centenario de su nacimiento. Lo que primero me llamó la atención es que había en ese poeta traductores tan distintos como Ángel González, Jorge Guillén, José Ángel Valente, Sarrión. Luego ya mucho más tarde, cuando pude hacerme con su primer gran libro, Huesos de Sepia, y luego con otros posteriores, entendí que en Montale había cabida para todos porque partía de una premisa inicial y común. Una premisa que va desde la primera constatación de un vacío, de una falla, pasando por la creencia en la capacidad trascendental de la palabra y en la adecuación verbo-mundo, hasta la solución o disolución o absolución, como ustedes quieran llamarlo, que los últimos libros desembocan en un mismo y quizá ya definitivo y escindido mundo irredento. Él partió desde la creencia de que las palabras podían decir algo verdadero de las cosas, y llegó a la constatación de que las cosas son intangibles, y que por lo tanto el viaje místico ha devenido naufragio, y la realidad solo un tenderete de objetos inasibles, hermosos, pero irremisiblemente otros. Y sin embargo, hay en ese trayecto por las capas del ser, y junto al testimonio insobornable de ser lo diverso, una textura piadosa, una tonalidad amable, de que quizá el mundo aún podría conceder algo al hombre. Y debo decir que releyendo estos días a Montale y a John, uno tras otro o uno junto al otro, he sufrido a veces el espejismo de no saber quién decía qué cosa. Por ejemplo, desvanecerse es la aventura, pues, de las venturas. Esto pertenece a Montale. Y luego una proposición que John Donne dice constantemente, soy todo lo muerto. Me parece que ambos recorrieron un camino similar, pero ni Virgilio ni Beatriz acudieron al ensalmo. Les dejo con un poema del libro Huesos de Sepia, de Montale. Lleva el título Tal vez una mañana caminando por un aire de vidrio. Dice así. Tal vez una mañana caminando por un aire de vidrio, árido al darme la vuelta veré cumplirse el milagro. La nada a mis espaldas, el vacío detrás de mí, con terror de borracho. Luego, como en una pantalla, acamparán de súbito árboles, casas, lomas, en el engaño acostumbrado. Pero será demasiado tarde, y yo andaré, callado, tras los hombres que no se giran, con mi secreto. Look at me, I'm a speck of sand. Acabamos de escuchar el tema Two of Us del disco Crisis, What Crisis, año 1975. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Lady Chatterley y su amante. Lo primero que sorprende, y mucho, cuando uno lee esta novela de D.H. Lawrence, es el altísimo nivel de intimidad que tiene. Los encuentros y conversaciones entre Connie y Mellors, el guardabosques, posee una grata y deliciosa obscenidad que desemboca a veces en el derroche húmedo de los detalles sexuales, desnudos hasta el delirio. La vida, con mayúsculas. Esa búsqueda que se inicia subterránea, intuida, hace su aparición en una cascada de explosiones verdaderamente inusual en la literatura. No es un asunto erótico en absoluto, sino una contraposición a la parálisis física, sensual e intelectual del marido Clifford y su camarilla. Estos disgregan las pulsiones humanas, amor, sexo, conocimiento del otro, etc., en un intento de justificar la impotencia de su clase. Un parapeto al círculo vital cercano al man de la muerte en Venecia. El espíritu debe prevalecer, pero ¿cuál espíritu? Realmente es más un limbo, un no estado. La clase dirigente, capada, tiene pavor a ser descubierta. De ahí las convenciones sociales, la norma. Es incomprensible para ellos el choque de la pasión desatada, la absoluta desnudez de la mujer intrínseca a sus deseos y a sus sueños. Ellos, sin embargo, Lady Chatterley y su amante, aún no siendo libres, se dan con libertad. Se miran y se muestran desnudos, se tocan en un intento por descubrirse y asimilarse, quizás partiendo de cierta animalidad y transformándose en lo humano. Libro excitante y que excita la posibilidad de romper alguna que otra barrera que nos tiene cogido, o mejor, acojonados. My life, I felt. Watching for ways to help me stay in tune. A lot of my dreams, although confusion keeps trying to deceive. Oh, what is it that makes me believe? Esto era Babaji, del disco Even in the Quietest Moments, año 77. Los mil y un viajes. ¿Cómo se interroga a la inmadurez? Si en rigor fuese, la inmadurez sería difícilmente reconocible. No suelen bastar ciertas manías del carácter, aquella lasitud con que se evita tanta cosa que pesa. No, habría que ahondar más. Pero, ¿hacia dónde dirigirse? Quizás no sea suficiente el excesivo apego mamista de humano adulto, o su tendencia a barnizar de superficialidad asuntos importantes. Son un síntoma, de acuerdo, pero uno solo se despeña cuando llega abajo. Si la vida te puede y va delante de ti, es posible que lo que inocules sea miedo, incapacidad o una pereza galopante. Esto teniendo en cuenta que está subrayado en tu personalidad, tiene todos los visos o casi de una patología. Cuando vemos a alguien que en ciertas situaciones, no cazando, se comporta como un niño, decimos, es un inmaduro. Es posible que así sea, o no. Pues si tomamos un caso contrario, en el que otra persona se muestra estirada, digamos, en un encuentro relajado, estaríamos desfasados. Estaría desfasado, quizás tenso. Con esto quiero decir que a cada dolor corresponde su medicina, y de ahí que sea ardua la tarea de señalar la inmadurez. En verdad, todos poseemos tics susceptibles de ser catalogados en el grupo de los inmaduros, quizás leves, hasta simpáticos y llevaderos con cierta ironía autocrítica, y viajamos con ellos sin afectación alguna. Otra cosa sería si reconociéndolos los exponemos como si fuesen un trofeo, y aún peor, si nos esforzamos en no reconocerlos. Things. Lord, This Is Mine, del CD Breakfast in America del año 1978. Y hemos llegado a una sección que nos gusta mucho a los dos, que es Afinidades Improbables. No va a ser una Afinidades Improbables al uso, no vamos a pasar tanto tiempo como habitualmente dedicamos a esta sección, pero sí, sí queremos que sirva de introducción a un cineasta que últimamente ha sido bastante reivindicado por los fascículos de lectura de varios periódicos. Yo creo recordar que lo vi en El País, en El Babeli, hace un mes o por ahí. Sí, también en el suplemento del ABC. En el Canarias 7 creo recordar que también salía. Y es un cineasta muy interesante. Yo he estado viendo alguna cosa últimamente. Su nombre es Chris Marker, nacido Christian-François Bouche Villeneuve, año 1921. Dicen que a él se atribuye la invención del ensayo fílmico. ¿Te parece excesivo? No. Igual tampoco es que me parezca exacto, ¿no? O sea, me refiero que buscar en esa especie de cajón desastre donde empieza el ensayo fílmico, pero evidentemente Marker es uno de los grandes representantes de un modo de ver y de rodar absolutamente especial, único. Está muy emparentado, por ejemplo, desde mi punto de vista, con el cinema verité, tal cual lo se entendió en los años 50, 60 sobre todo, coetáneo más o menos de Jean Rouge o de Morin o de otros, ¿no? Y Marker sí, me parece que es un cineasta por descubrir. Yo creo que es un hombre por descubrir, porque Marker no es un cineasta al uso, ¿no? No es un hombre de ficción, no es un hombre que le apetezca contar ficciones, sino de estar muy apegado a la realidad y reflexionar acerca de esa realidad que mira, ¿no? Él pertenece al grupo de la Ribera Izquierda, ¿no? Francesa. Paralelo, pero distinto del otro grupo dentro de la Nouvelle Vague, y invariablemente su obra se ha decantado hacia el documental, ¿no? Con la excepción de una pieza de ciencia ficción que llamó El Muelle. Yo he tenido la oportunidad de ver en estos días el documental sobre Tarkovsky, y tú y yo vimos hace no mucho un documental maravilloso sobre el rodaje de Ran, de Akira Kurosawa. ¿Te gustó el tono en que estaba hecho el documental? ¿Te refieres al de Kurosawa? Sí, sí, yo creo que era muy... ¿cómo decirlo? Era muy realista en el sentido de que se notaba evidentemente que quien miraba el rodaje de Kurosawa era alguien que también rodaba, por decirlo así, ¿no? Porque... ya sabemos que Kurosawa rueda mucho en las faldas del monte Fuji, y que los rodajes de Kurosawa siempre son muy, digamos, muy meteorológicos, en el sentido de que el viento, los elementos, el viento, la nieve, todos esos elementos, digamos que están casi vivos, ¿no? Forman parte de casi de la narración, por lo menos inciden sobre ella, ¿no? Y evidentemente en Ran todo eso se da bastante, ¿no? Y si me preguntas si me gustó, digo que mucho, ¿no? Porque además ver a Kurosawa ya con 70 y pocos años, estando en plena forma, manejando a un equipo que debían de ser 300, 400 personas, da una motivación especial, ¿no? Sí, y recuerdas la anécdota que contaban de Kurosawa con John Ford, cuando John Ford le dice: en sus películas hay mucha lluvia, y Kurosawa le responde: veo que ha visto bien mis películas. Esto de la lluvia le emparenta con Tarkovsky, ¿verdad? Cuando uno ve esa lluvia caer, yo por lo menos siempre pienso en Nostalgia o en Stalker o algo así. Desde el punto de vista de la lluvia, evidentemente que sí. Lo que pasa es que yo creo que la lluvia de Tarkovsky y la lluvia de Kurosawa son dos lluvias distintas. Uh-huh. En Kurosawa, aunque haya un elemento ciertamente metafísico, Yo creo que está en el segundo o en el tercer plano, no en el primer plano, el que vemos antes. Evidentemente en Tarkovsky esa lluvia pertenece al primer plano, al plano metafísico. O sea, lo que la lluvia quiere decir en Kurosawa, en Tarkovsky quiere decir otra cosa, ¿no? Pero evidentemente para, yo creo que para Kurosawa la lluvia es acción, mientras que para Tarkovsky es reflexión, me parece. Dos pequeños documentales en el comienzo de la obra de Marker, con Alain Resnais. Las estatuas también mueren, y Noche y niebla, sobre Auschwitz. Tono muy contenido, maravilloso blanco y negro, y la misma idea siempre. Los objetos de arte fuera de su elemento no son nada. Y si son algo, son un medio de explotar al que no tiene. Esta sensación aparece constantemente en toda la obra de Marker. Y otro elemento importante es el de la memoria, como recuperación del pasado del hombre. No esa memoria ficticia que concede la cámara y la imagen, sino la memoria verdadera. O sea, enfrentar al hombre con su propia historia, con su propia memoria, utilizando la cámara simplemente como medio. Sí, sí. La cámara para él es un medio que engaña y también ilumina a la vez. Por eso las películas de Marker son muy ambiguas. Viendo El Muelle, por ejemplo, una reflexión maravillosa sobre lo que puede la memoria, y sobre todo la memoria creadora, con ese ser aterrorizado que tiene que viajar en la memoria y en el tiempo a recuperar un amor que no tuvo para poder dar las condiciones de vida que le piden. Me parece una reflexión, no sé, extraordinaria, extraordinaria. Y otras, no sé, otras películas, por ejemplo, como Noche y niebla, pues una visión de Auschwitz distinta. No sé, me emocionó. ¿Recuerdas que en Crónica de un verano, de Rush, viéndola, hablando de ella el otro día, hay una escena en la que un inmigrante de color le pregunta a una de las protagonistas de la película qué es ese tatuaje que lleva en el brazo? Y ese tatuaje no es nada más que un número tatuado de Auschwitz. Y el muchacho queda estupefacto, no sabe. Y otro hace el comentario: sí, acabo de ver Noche y niebla y me impactó. Parece ser que todo esto... Te estaba oyendo y creo que me has dado la clave. Yo creo que, digamos, los dos alimentos principales para el documental, para hacer un trabajo de no ficción o un esfuerzo de acercarse todo lo posible a la realidad sin manipularla o intentar no manipularla, tiene esos dos alimentos esenciales, que es la memoria y el tiempo, que además fundidos... Si somos capaces de fundirlos al final, es lo mismo, ¿no? Memoria y tiempo acaban fundiéndose en una sola cosa, ¿no? Me gustaría leerles un pequeño extracto sobre la Jetée, El Muelle. Es del año 62. 35 milímetros, blanco y negro, 29 minutos. Interminable caja china, laberinto cinematográfico, el malecón, el muelle... Sustantivo que fija las coordenadas físicas de un punto de partida y de llegada, el lugar por esencia del viaje, el muelle de un aeropuerto. La Jetée, la lanzada, la tirada, la arrojada, adjetivo que denuncia la condición de expulsión, en este caso, de una mujer que da sentido a los viajes, al viaje. La Jetée, juego del lenguaje, que anuncia la variabilidad de los significados cuando se juntan las palabras y las imágenes. Con esto de Marker y de todos sus coetáneos, se me late en la cabeza un nombre constantemente, y es un nombre que espero y estoy seguro que va a sonar por aquí en estos próximos programas, que es Jean Vigo. Yo creo que Jean Vigo, en parte, igual que dijimos hace algunas semanas con respecto a otro Jean, a Renoir, yo creo que Vigo es el punto de partida o el punto de seguimiento de todos estos cineastas que empezaron en la posguerra de Resné a Marker, a Rush, a toda la gente de la orilla izquierda, de la Nouvelle Vague, de la orilla derecha, Truffaut, Godard, Rivet, etcétera, etcétera. Yo creo que todos parten, incluso sin atrevimiento me atrevería a desarrollarlo incluso antes, ¿no? Pero eso será para otros programas, ¿no? Sí, yo creo que podemos dejar esto como anticipo de lo que vendrá, de un verdadero Afinidades Improbables dedicado a la figura de Marker. Y que si todo va como pretendemos, pues no estaría mal introducir algunos cambios, como el que hemos estado hablando en estos días, de que quizá alguno de ustedes que nos oyen y que tan amablemente se descargan nuestros programas del blog, vemos que tienen una tendencia casi definitiva hacia los programas en los que se habla de cine. Nos gustaría mucho que si alguno de ustedes quisiera venir al programa a compartir estas afinidades improbables que solemos hacer pues una al mes más o menos con nosotros, pues no tiene más que enviar su correo al email o dejar un comentario en el blog. Y gustosamente, Pedro, ¿verdad? Nos gustaría tenerle aquí. Por supuesto, nos pondríamos en contacto y siempre trabajando con cierto tiempo delante, que puede ser, no sé, una vez al mes o algo así, pues encantado, nos gustaría tenerles aquí para charlar un poco de cine y pasar un rato agradable, que en principio siempre es de lo que se trata en El Perseguidor. Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria, en el 105.9. Sí, y además, otra de las novedades que quizá podríamos introducir de aquí a poco es la posibilidad de que ustedes nos manden algún pequeño texto. Un pequeño texto, no más de medio folio, y dedicar una sección íntegra, una vez al mes, a esos textos que ustedes nos envíen. La forma de hacerlo sería pues simplemente al email que les damos en cada programa o al blog. Haríamos una selección de ese texto, habría un pequeño regalo para el texto que consideráramos de mayor calidad, nada demasiado ostentoso, un libro, una película, y también conceder la posibilidad de asistir al programa y ser nuestro invitado. Próximamente les daremos más detalles sobre esto, les diremos cómo se llamará la sección, en fin. Ahí queda, pero anímense y pueden empezar a enviar todo lo que tengan. Sí, ya saben que nuestro email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es, y que nuestro blog, apunten, es http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Vamos con la agenda, que se nos va el tiempo. Bien, pues en las vidas paralelas, Marcel Proust. Y el poeta italiano Cesare Pavese. En las recomendaciones intempestivas, Cuzia. Uh-huh. ¿Y en los mil y un viajes? Pues un viaje al monasterio de Silos. Pues bueno, casi que esto ha sido todo. Vamos a ir despidiéndonos, Carlos. Sí, recordarles que mañana de 3 a 4... pueden recuperar el programa de hoy. Y quisiera acabar con unas frases de Sandro Barico, que acabo de leerle en el ABC. Dice, más o menos, cito de memoria: en nuestros días, ser bárbaro es esperar que la clave de los libros esté fuera de los libros. Lamentablemente, hasta los más rigurosos intelectuales tienen algo de bárbaros. Además, es absurdo esperar que esos bárbaros se molesten por serlo. Bueno, damos las gracias a todos ustedes, gracias a Cristian Santana ahí en el control, y les vamos a dejar con nuestra última joya de nuestro monográfico musical de este programa, el Crime of the Century, del doble París. Hasta la semana que viene. We will it be? Read all about their schemes and adventures. And yes, it's well worth the fee. So roll up in the sea. Revive the mask and let's see.